Proseguimos con citas culturales y vamos a avanzar durante los próximos minutos un evento que va a llegar el próximo 6 de noviembre. En concreto estamos hablando de la primera maratón fotográfica, primer maratón fotográfico de Ubrique, Patacabra 2021, que va a impulsar la Asociación Fotográfica Ubriqueña. Queríamos avanzarles todos los detalles al respecto y de paso, además, bueno, pues incluso conocer los próximos proyectos en mente, además de, como decimos, esta iniciativa, junto al presidente de este colectivo, Salvador Romero, que nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico. Salvador, bienvenido, buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Como decimos, vamos a centrarnos sobre todo en avanzar para todos aquellos aficionados al mundo de la fotografía. Una cita muy interesante, que es la primera vez que va a llegar y además dentro de lo que es el calendario de la Federación Andaluza de Fotografía, ¿verdad, Salvador? Estamos hablando de esa primera, de ese primer maratón fotográfico. Efectivamente, esto, bueno, en principio nació, la idea nació el año pasado, lo que pasa que por el COVID pues no pudimos celebrarlo, entonces lo hemos retomado este año y con todas las garantías posibles, es decir, está involucrado la Federación Andaluza de Fotografía, efectivamente. Hay que decir que se trata de una iniciativa, un evento que se desarrollará durante toda esa jornada, durante lo que es ese 6 de noviembre. Un poco lo podríamos asemejar, no sé si es así, en pintura, a lo que sería un concurso de pintura rápida. Bueno, sí, es similar. Es decir, la actividad empieza a las 10 de la mañana con una, ¿cómo te diría?, el proyecto de lo que hay que retratar se dirá esa misma mañana para que nadie tenga oportunidad de venir 3 días antes, es decir, que nadie sabe lo que vamos a los elementos que vamos a fotografiar. Se dirán en ese momento tal cosa, y a partir de ahí, hasta las 6 de la tarde, estaremos recibiendo las mejores fotografías que ellos hayan realizado, que ellos consideren que optan a premio, vamos. Así que, por tanto, se premian sobre todo esa destreza, ¿no?, esas habilidades por parte del fotógrafo, que en esa misma jornada va a conocer qué temas debe ser los que fotografíe, en qué orden, qué lugares, todo ello, eso sí, dentro de lo que es el casco antiguo de Ubrique, ¿no? Efectivamente, pero que todavía no lo sé ni yo, no lo sabe absolutamente nadie, es decir, que se elegirá por un personal que se elegirá y el día antes, bueno, la noche antes se determinará qué tipo de cosas serán fotografiadas, ¿no?, que podrán participar en el concurso. Bueno, pues si te parece, Salvador, enseguida además hablaremos de otra serie de iniciativas, proyectos que preparáis de cara al futuro, pero centrándonos en este primer maratón fotográfico de Ubrique, Patacabra, 6 de noviembre, insistimos, vamos con algunos de los aspectos destacados de las bases, que por ejemplo hablan de dos categorías, ¿verdad? Efectivamente, hay una categoría que va mayores de 16 años, es decir, ya adultos, y menores de 16 años, ¿no? Entonces, esto tiene unos premios, el primer premio, perdona que no quiero hablarte de memoria, el primer premio son de 300 euros y trofeo de la Federación Andaluza, más diploma también de la Federación Andaluza. El segundo premio es un artículo, un bolso exactamente de la empresa Barada, más trofeo de la federación, más diploma. Y el tercer premio pues sería un bolso y un álbum de fotos de la firma Pierfort, para el tercer premio, y el trofeo de la Federación Andaluza y diploma. Y luego habrá para todos los visitantes a la exposición que se hará una vez que se hayan elegido las 25 mejores fotografías para una exposición abierta al público para que los visitantes a esa exposición voten el mejor la mejor fotografía que ellos crean. Y entonces, mediante esos votos, otorgaremos un ACCI del público, que sería un diploma. Bueno, pues como vemos, la verdad es que muchos detalles que además procuran la propia participación, ¿no?, del público, que sea otro de los premios otorgados posteriormente. Efectivamente, hay una categoría de menores que es de 1 a 8 años, que sería un regalo de material fotográfico y diploma, hasta 12 años de material fotográfico y diploma y hasta 16 años de material fotográfico y diploma. Es decir, que contamos con 7 premios en total, ¿no? Algo que indica, Salvador, que contáis con muchas colaboraciones de empresas, está la colaboración del propio Ayuntamiento de Ubrique y, como decíamos, además bajo el paraguas de la Federación Andaluza de Fotografía, que es muy importante también porque ahora mismo, si entramos en su web, veremos dentro de los concursos, dentro de las citas a las que promociona, pues estaría, por ejemplo, ya este evento de Ubrique. Mira, esto está organizado evidentemente por la Agrupación Fotográfica Ubriqueña, patrocina el Ayuntamiento de Ubrique, la Federación Andaluza de Fotografía, y colabora Varada y Pielfor. Es decir, que tenemos todos estos patrocinadores, ¿no? Bueno, pues ahora si te parece, Salvador, vamos a ver un poco cómo sería el desarrollo de toda esa jornada, aunque sea un poco por encima. Entraremos más en detalle, además, unas jornadas previas a lo que será la propia celebración de este maratón, el 6 de noviembre, pero sobre la inscripción, seguro que ya muchos aficionados, personas a las que les gusta la fotografía de nuestra localidad, que se están enterando de este evento, muchos de ellos ya lo conocerán, pero en cualquier caso, ¿cómo se puede realizar la inscripción? Bueno, la inscripción se puede hacer a través de la dirección de nuestro correo electrónico, que es afubrique@gmail.com, y luego el mismo día de la celebración del concurso en el local social que tendremos preparado para el acto, también se pueden apuntar. Es decir, que no es necesario, puede ser que se apunten a nuestro correo electrónico, sino el mismo día, no hay ningún problema. Vamos a explicar un poco cómo sería el desarrollo de ese maratón, pero las bases están ya, bueno, se pueden consultar, ¿verdad?, a través de vuestro perfil en Facebook, y además, decíamos, incluso si entramos en la web de la Federación Andaluza de Fotografía, pues veremos entre los eventos próximos el de Ubrique y también esas bases. Si te parece, Salvador, explicamos un poco, porque además es la primera vez, ¿no?, que se va a desarrollar este maratón, como decíamos, en Ubrique, este maratón fotográfico. ¿Cómo tendría lugar para aquella persona que acuda? ¿Cómo se desarrollaría a lo largo de todo el día? Pues muy sencillo. Se va a la sede, que estará instalada en la Plaza de la Verdura. Y ahí se puede apuntar, y a partir de ese momento se le dice cuáles son los elementos a fotografiar para que todos tengan las mismas oportunidades, cosa que, o sea, por eso digo que será secreto hasta el momento en que se empiece a fotografiar, a partir de las 10 de la mañana, y eso durante todo el día harán las fotos que ellos consideren oportunas, y luego, de entre todas las fotos que haga cada uno, elegirá las 5 mejores que él crea que pueden optar a premios, y esas 5 nos las entregarán. Luego habrá un jurado que elegirá efectivamente los premios que considere a las mejores fotografías que se entreguen ese día. Hay que decir que el horario en principio será de 3 a 6 de la tarde, sería la entrega, ¿verdad?, de esos trabajos. Efectivamente, como última hora serían las 6 de la tarde, sí. Y a partir de ahí, sí. A partir de ese momento se pueden entregar hasta las 6 de la tarde. Y la siguiente fecha a tener en cuenta sería el 27 de noviembre, si no me equivoco. Habéis fijado para ese día el fallo del jurado, ¿no? Sí, el fallo del jurado tiene que ser, o sea, a posteriori, evidentemente, claro, por una razón sencilla, porque tenemos que conocer los nombres para hacer los trofeos, pedirle los trofeos a la Federación Andaluza de Fotografía con sus nombres respectivos y todo eso. Efectivamente, tiene que ser a posteriori. Además, estamos hablando de un trabajo bastante complicado, si lo es para cualquier jurado, ¿no? El tener que analizar las distintas fotografías que cada autor puede hacer de cada una de las categorías que se le solicita. Así que pueden ser bastantes imágenes a analizar, ¿verdad? Efectivamente, va en función de la gente que se presente. Esperemos tener mucho éxito porque de verdad que lo estamos haciendo con el corazón y con toda la seriedad posible. Tanto es así que el jurado lo tenemos ya elegido, pero es totalmente secreto, es decir, no lo sabe absolutamente nadie. Bueno, pues son algunos detalles, como decimos, sobre ese primer maratón fotográfico en el que, como nos decías, ¿no?, supongo que esperáis mucha participación ubriqueña porque hay una grandísima afición, bueno, vosotros lo sabéis mejor que nadie, aquí en nuestra localidad, pero también, claro, al estar abierto y promocionado desde la Federación Andaluza, esperáis que pueda haber también bastantes visitas en ese sentido ese día, ¿no? Bueno, sí, está publicitado desde la Federación, por tanto esperamos que venga gente, por lo menos de la provincia de Cádiz y provincias aledañas, es posible, porque ya te digo, estamos avalados por la Federación Andaluza, ¿eh? Uh-huh. O sea, que además no solamente avalados, sino que estará presente algunos miembros de la Federación Andaluza el día del maratón. Me comentabas además, ¿no?, que era uno de los objetivos, ¿no?, el contar con ese respaldo por parte de la agrupación fotográfica ubriqueña, también de ese ámbito andaluz, ¿no?, de la Federación Andaluza. Hombre, es que cuando se quiere hacer las cosas serias, se quieren hacer las cosas como se hacen en Ubrique, yo tengo que, me voy a, por ejemplo, te hago mención al concurso de fotografía donde vienen tantísima gente, hasta de fotografía, creo, y de pintura, que vienen gente de Almería, que vienen gente casi de toda Andalucía y de fuera de Andalucía. Simplemente es porque cuando se hace una cosa, se hace seria, se hace formal, se hace con todos los condicionantes que conlleva y con toda la seriedad del mundo. Y eso es lo que nosotros queremos, que sepan que lo que hacemos lo hacemos seriamente. Y lo hacemos con las mejores condicionantes y con todo nuestro corazón. Pues desde luego que bueno, pues en cada una de las iniciativas que desarrolla la agrupación se puede ver perfectamente. Y en ese sentido, dentro de lo que es el desarrollo del concurso, de ese maratón, tú lo comentabas anteriormente, pero volver a insistir, el 27 de noviembre será el fallo del jurado. Y las dos semanas previas, desde el día 13 al 27 de noviembre, esa exposición, ¿verdad?, en el San Juan de Letrán, con las 25 fotografías preseleccionadas. Efectivamente, a partir de esa fecha estarán expuestas todas las 25 mejores fotografías en la sala de exposiciones de San Juan de Letrán. Así que es muy importante también este detalle porque podremos ver el 6 de noviembre a los fotógrafos y fotógrafas participantes en el casco antiguo de nuestra localidad y el fruto de parte del fruto de ese concurso después a través de esta exposición en la que además como público también podremos participar votando y entregando uno de esos premios, como lo decías, el accesit del público. Así es, vamos a dar participación a todos los visitantes a la exposición. Y luego, por otra parte, quiero comentar que parece ser que mi vida que llevo de aficionado a la fotografía, que son muchísimos años, jamás que yo sepa, en la AFU ha habido ningún componente del jurado que sea mujer. En este caso, viene una mujer de la Federación Andaluza de Fotografía como jurado, pues una mujer docta en la materia y evidentemente propuesta por la Federación Andaluza. Y dentro además de lo que es la propia agrupación, ¿verdad?, local, bueno, pues evidentemente con ese peso también por parte de la mujer con un gran porcentaje de integrantes. Pues sí, claro, evidentemente hace no tenemos varias mujeres socias con las que además gente muy trabajadora, muy bueno, como en general como en toda la gente de Ubrique, ¿no? Nacemos trabajando y nos morimos trabajando. Hay que decir que la agrupación, bueno, pues está más viva que nunca, podemos decir, y ahí están los hechos en cuanto a las citas que estáis desarrollando a pesar de la pandemia. Si echamos la vista atrás, bueno, pues exposición, por ejemplo, durante este verano, también teníais, en concreto, este tiempo atrás, ese primer concurso fotográfico Pro Cáritas. Así que, a pesar de las dificultades de la pandemia, la asociación, la agrupación ha demostrado que bueno, pues está muy activa y de hecho contáis con, me comentabas, con muchas ideas de cara al futuro, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que tenemos ahora mismo tenemos proyectado como 9 actividades, ¿no? En primer lugar, este maratón fotográfico. Luego, seguidamente, se dará un curso de fotografía de naturaleza impartido por Andrés Miguel Domínguez Romero, un curso de fotografía deportiva que se ha impartido por Jairo Díaz, que actualmente está en Argentina, y en cuanto venga de Argentina, pues ya le pondremos fecha a este curso de fotografía. Luego, detrás tendremos... vamos a ver, un curso de fotografía de países pobres y en guerra, un curso de fotografía macro, un curso de iluminación en exteriores, que es algo que muchos socios tienen bastante interés en darlo, taller de revelado Lightroom. Luego tenemos dos grandes exposiciones de exposición de 50 fotografías de 50 mujeres de la Federación Andaluza de Fotografía, es decir, todas las fotografías que se van a exponer son fotografías de mujeres de toda Andalucía, de 50 mujeres de toda Andalucía. Y luego tenemos una exposición de los ganadores de la liga, de los ganadores de la última liga de la Federación Andaluza de Fotografía, también con 50 fotos. Es decir, que tenemos preparado hasta ahora mismo 9 actividades. Yo me gustaría también dar un curso de fotografía impresa en espejo. Y espero que poder darlo. Porque yo creo que tiene problemas de dificultad de impresión en el espejo, pero bueno, creo que lo voy a resolver y lo voy a impartir. Bueno, pues ya vemos que, como decíamos, un programa muy ambicioso que llegará en los próximos meses. Evidentemente, procuraremos mínimamente cada mes hacer uno, porque tampoco se trata de cansar al personal. Un calendario, desde luego, que demuestra, como decimos, las ganas, la ilusión y la actividad, la fuerza de la agrupación fotográfica de nuestra localidad. Ahora mismo, Salvador, ¿cuántos integrantes la componen? Pues la última cuenta que hice fuimos 23, pero quiere decir que aunque aparentemente parezca poca cifra, te puedo garantizar que en pueblos aledaños con el triple, casi el triple de habitantes a nosotros, son menos. Es decir, que 23 personas para un pueblo como Ubrique está sobradamente bien. Luego, por otra parte, quería recordarte que se me había quedado en el tintero que el curso de fotografía en países pobres y en guerra, partido por Manuel Virche. Así que por parte de los grandes fotógrafos ubriqueños, aportando, realizando este tipo de iniciativas, veíamos también cómo algunas de las exposiciones van a llegar a través de la propia Federación Andaluza de Fotografía, así que de ahí también, ¿no?, la importancia de estar homologados, de marcarse bajo el paraguas de la FAF, ¿no? De la Federación Andaluza. Efectivamente, uno de mis proyectos primeros fueron pertenecer a la federación, precisamente porque yo fui uno de los fundadores de esa federación y porque creo profundamente en que debemos estar colegiados en todo lo que sea el movimiento fotográfico, porque la única forma de aprender fotografía es viendo fotografía, traer exposiciones de los mejores fotógrafos andaluces, y entonces perteneciendo a la federación podemos tener todas las exposiciones que queramos de los fotógrafos andaluces, de los mejores fotógrafos andaluces y de todos los que ganan los premios. Eso lo podemos tener cada vez que queramos y como queramos, y contar con el apoyo de la federación, que eso es un aval extraordinario, ¿no? Es decir, no cualquiera puede pertenecer a la federación, solamente a la federación pertenecen las entidades que apuestan seriamente por el tema fotográfico. Bueno, pues entre esas primeras citas avaladas por la federación, como decimos, el Maratón Fotográfico de Ubrique Patacabra 2021, como nos comentaba Salvador, en principio la idea era haberlo desarrollado el pasado año, no se pudo, pero aquí está ya, va a llegar el próximo 6 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y bueno, pues a medida que se vaya acercando, días antes de ese evento, por supuesto, volveremos a poner el foco y llevaremos más detalles sobre lo que va a suponer esta cita para la fotografía, en definitiva incluso para la propia promoción turística, porque es un evento también que va a traer muchas personas de fuera. Bueno, pues en definitiva, evento muy interesante del que queríamos hablarles en el día de hoy. Pues Salvador, no sé si hay algo más que apuntarnos. De todas formas, te emplazo, como decíamos, para dentro de varias semanas, justo antes del desarrollo de este maratón. Sí, hasta apuntarse, inscribirse incluso el mismo día, pero que espero yo desde la onda de Radio Ubrique invitar a todo el aficionado a la fotografía en Ubrique que participe, que pasaremos un día grande y que disfrutaremos de nuestra afición, que en este mundo es importante tener afición a la que emplear su tiempo. Por supuesto que sí, y en ese sentido además grandes aficionados de nuestra localidad, de nuestro entorno y los que llegarán de fuera de Ubrique. Pues Salvador Romero, presidente de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña, muchísimas gracias por habernos acompañado y de todas formas estaremos muy pendientes para, antes de que se desarrolle, llevar más información sobre este primer maratón fotográfico de Ubrique Patacabra. Gracias, Salvador, un saludo. Muchísimas gracias a Radio Ubrique por las atenciones que siempre tienen con nosotros. Gracias. Y volver a insistir en que estamos abiertos a que sea todo el que sea aficionado, sea socio de nuestra agrupación, y abiertos a que participen en este maratón para hacerlo grande y hacerlo importante en el mundo de la fotografía andaluza. Muchísimas gracias. Claro que sí. Recordamos afubrique@gmail.com, el correo electrónico de la agrupación para poder inscribirse. Lo dicho, Salvador, un saludo. Muchas gracias, buenos días.